Sí, efectivamente, el municipio de inmediato envió a sus inspectores, en este caso al inspector de tránsito, que cursó las infracciones respectivas a la empresa por la suciedad que había en el sector, pero además también al hito de la obra, en este caso el señor Carlos González, quien también se constituyó en el lugar, incorporando en el libro de obra todas las cosas que la empresa se comprometió a hacer además por base. Por lo tanto, también como municipalidad nosotros tomamos inmediata presencia en el sector y tomando las medidas que son respectivas. De todas maneras, cabe señalar que hay una investigación de por medio, que en este caso la realizarán los estamentos correspondientes para definir cuáles fueron las verdaderas causas, porque entendemos que hay varios accidentes, no solo uno, sino que para entender las verdaderas causas de lo que así se ocasionó. Pero de todas maneras, cualquier cosa que nosotros podamos mitigar como municipalidad e ir en ayuda de los vecinos, por supuesto la vamos a hacer, y así se hizo durante la mañana con nuestro personal en las distintas áreas que pertenecen. No solamente empleada por conductores, sino una gran cantidad también de camiones y más pesados, ¿cierto? Pasan por el sector, por lo tanto tiene que estar despejada y limpia, y también por la peligrosidad que esta tiene, producto que viene de una cuesta bastante alta, por lo tanto también nosotros como municipalidad de inmediato, te insisto, fuimos y tomamos las medidas del caso, pero de todas maneras hay que esperar cuál es la investigación y el resultado de esta para ver cuáles fueron las causas finales de este accidente.